11 de la mañana y 11 minutos, abrimos página de salud en la mañana y lo hacemos como cada miércoles con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, al que ya saludamos. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Fran. Bueno, pues una cita ineludible con temas relacionados con la sanidad, con la salud, y hoy vamos a centrarnos en diferentes aspectos, ¿no? Se está hablando mucho últimamente de las celebridades y el cáncer, un anuncio de efectos probados. Hablaremos de esto también para aquellos que sufran de alguna intolerancia al gluten. También en el tema de hoy hablaremos de este tipo de alergia alimentaria. Y también en la sección de preguntas al médico vamos a hablar de las insolaciones, que de cara al próximo verano, bueno, pues es un tema muy a tener en cuenta. Y por supuesto abrimos los teléfonos de la radio y nuestro número line, a través de él pueden hacernos las preguntas que consideren oportunas dentro de los temas que vamos a tratar aquí, o bien cualquier cuestión relacionada con el ámbito sanitario, que como cada miércoles Antonio Rodríguez Carrión tendrá bien contestar a todos nuestros oyentes. Bueno, pues nos ha sorprendido el titular del primer tema, Antonio, como es el celebridades y cáncer. Un anuncio de efectos probados. ¿Qué quieres decir con este titular? Bueno, en los últimos días, recientemente, todos los días todavía lo estamos viendo, en los medios de comunicación ha llamado la atención cómo Angelina Jolie, esta actriz, se ha hecho una mastectomía doble. Es decir, la han operado o le han quitado las mamas, y entonces en una actriz tan joven, tan guapa y tan mediática, pues esto llama mucho la atención y es una gran importancia. Es decir, como una celebridad anuncia algo tan dramático para una mujer como es la amputación de algo que, en fin, que es tan significativo como son las mamas. Es importante porque esto sirve como un reflejo de cómo ciertas enfermedades que causan un gran temor, por supuesto el cáncer es una enfermedad que es para causar temor, en fin, porque es una enfermedad grave y tiene graves repercusiones si no se diagnostica a tiempo y si no se trata a tiempo. Pero que, sin embargo, a pesar de su gravedad, si se hacen las cosas bien hechas, hoy día, a fecha de hoy, hay un gran futuro. Tanto de forma preventiva, como ha hecho Angelina Jolie, que ahora comentaremos, como en el tratamiento. Es decir, hoy día la mayor parte de los cánceres se curan. Se curan. Curar significa que llega un momento, pasado un año, dos, tres o cinco en la mayoría de los casos, en que ya no hace falta revisiones. Es decir, se pone un tratamiento y después de este tratamiento, durante X tiempo, llega un momento y dice, usted está curada, no hace falta que se revise más. Eso significa curación. Otra cosa es que este sea un tratamiento paliativo, que hay que estar revisando ya de por vida. Bueno, hay ciertas personas que son propensas, por los genes o por lo que sea, que también veremos ahora, y entonces hay que hacer ciertas revisiones, quizás con más frecuencia que la población normal, pero estas personas se curan. Y en este caso, Angelina Jolie, que no tenía cáncer, pero tenía antecedentes familiares, pues ha optado por la vía rápida. En el caso que estás comentando, el mediático caso de Angelina Jolie, esa predisposición genética que tenía la actriz a padecer este tipo de cáncer de mama, ha hecho que, bueno, pues se rebaje la probabilidad de casi un 90% a un 5% de padecerlo. Pero esas pruebas, a nivel de seguridad social, no las cubren. Las pruebas genéticas para la predisposición al cáncer, ¿no? Sí, sí. Sí, hay personas que tienen antecedentes familiares de ciertos tipos de cánceres, que se ha visto que hay una mayor frecuencia en los familiares, y entonces la seguridad social pasa estas pruebas. Por ejemplo, tenemos el cáncer de colon. Sabemos que en el cáncer de colon, que es uno de los cánceres más frecuentes que existen, hay una cierta predisposición familiar. Y entonces, pues, hay unas pruebas diagnósticas que va aquí en Ubrique, por ejemplo, yo lo he hecho mucho, va al médico de cabecera y dice, mire usted, mi padre o mi hermano, no sé qué, tiene cáncer de colon o ha tenido cáncer de colon, o dos familiares míos han tenido cáncer de colon y me han dicho de que esto puede haber unas pruebas para diagnosticar la posibilidad de que yo lo tenga. Pues se le piden unos análisis se le pide unas pruebas, se le hace un chequeo, se lo ve el de digestivo, el especialista de digestivo, y se hace perfectamente. Pero tiene que ser alguna predisposición o a algunos condicionantes, ¿no? No por el simple hecho de yo querer saber, aunque no tenga antecedentes, que en el futuro voy a padecer un cáncer, puedo ir a la Seguridad Social a pedir este tipo de pruebas, ¿no? No está indicado. Es el criterio médico. Sí, es que la herencia se manifiesta a través de la familia. Y entonces, si tú no tienes antecedentes de cáncer de ningún tipo, es raro que tenga, hombre, un cáncer hereditario. Es decir, los cánceres, hay algunos tipos de cánceres o dentro de un mismo cáncer, ciertos modelos de cáncer, ciertos tipos dentro de un mismo cáncer, que tienen una predisposición, hay un gen que se hereda y favorece la aparición del cáncer. Si en tu familia tú no sabes que haya, no recuerdas de nadie que haya tenido cáncer de un cierto tipo, ¿por qué lo va a tener tú? Uh-huh. Es decir, lo lógico sería que alguien de la familia también lo tuviera. Si es hereditario, si no es que no es hereditario. Desgraciadamente, la palabra cáncer sigue siendo tabú, cuando deberíamos de hablarlo más abiertamente por aquello de la prevención, ¿no? Parece ser que todavía da miedo pronunciar esa palabra, ¿no? Ejemplos como el de Angelina Jolie hace que la gente se conciencie, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, hace unos años fue Reagan el que se tuvo que operar de un cáncer, de un pólipo maligno, de cáncer de colon, y lo dijo manifiestamente en público, y era presidente de Estados Unidos. Y entonces pues tomó el relevo Bush, el padre, mientras él se operaba. Y eso dio lugar a que un montón de gente que tenía antecedentes familiares de algún cáncer se dieran conciencia de que había un tratamiento preventivo para el cáncer. De diagnóstico me refiero, es decir, diagnóstico para un tratamiento preventivo. Y a su vez, personas que tienen cáncer, que sepan que si le han diagnosticado cáncer, que esto ya no es como antiguamente, que era incurable, que hoy todos los cánceres prácticamente tienen tratamiento. Unos son curativos, en gran proporción, más de la mitad de los cánceres, y en ciertos cánceres casi el 100%, en cierto tipo de cánceres se curan todos, si los cogen a tiempo, y cuando no se cogen a tiempo, por lo que sea, o cierto tipo de cánceres que son más agresivos, pues hay un tratamiento que prolongan la vida, bueno, que se muere uno de otra cosa antes que de eso. Es decir, aunque tenga su cáncer, ¿no? Y entonces también hay unos tratamientos que no son como los que había hace unos años. Los tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia. La quimioterapia, como todos recordarán, consiste en introducir medicamentos por vía venosa. Medicamentos que se introducen lentamente y entonces se hacen a través de un gotero para que entre lentamente. No es una inyección que se pone en un minuto, sino que, porque son medicamentos fuertes, se introducen en un gotero, no duele, está uno con su gotero. Y mientras tanto está viendo la tele o está viendo un periódico, leyendo un libro, sentado en un sofá con otro enfermo y ya está. Y aquí, por ejemplo, la quimioterapia la tenemos ya en Villamartín. Es decir, vienen los especialistas desde Jerez, porque en Villamartín no hay concertado ese servicio como tal, sino que el hospital de Villamartín lo que ha facilitado con el acuerdo con el SAS, con el Servicio Andaluz de Salud, a través de las manifestaciones famosas de especialistas ya y de todo el pueblo de Ubrique, pues se concertó que dispusieran de las enfermeras, que están adiestradas expresamente, y de las habitaciones para proporcionar este tratamiento. Y entonces va uno a Villamartín, pero los fármacos y demás vienen desde Jerez, y el especialista viene desde Jerez. Entonces, en vez de ir todos los enfermos a Jerez a ponerse ese suero, pues viene el especialista aquí y aquí lo controla. Uh-huh. Así que el tratamiento es el mismo en Jerez que aquí, o que aquí en Madrid o que aquí en Nueva York. El tratamiento es el mismo. Para cierto tipo de cánceres muy raros, pues hay que ir a Jerez, o hay que ir a Cádiz, o hay que ir a Madrid, o a Nueva York, pero que la gran mayoría, y Jerez tiene un servicio extraordinario, por ejemplo, de hematología, es de fama, famoso el servicio de Jerez, y lo tenemos en Villamartín, porque vienen desde Jerez. Este tipo de, digamos, decisión, ya que estamos hablando de, centrando el tema en las celebridades que anuncian que tienen determinados cánceres o que son propensos a sufrir cánceres, este tipo de, como decía, de intervenciones a la que se ha sometido Angelina Jolie, ¿también se puede llevar a cabo en otro tipo de cánceres o solamente en el de mama? No, hay más cánceres, cánceres preventivos. Por ejemplo, hay personajes famosos. Hay personajes famosos como Luz Casal, la Mari, que es la vocalista de Sambao. En fin, hay políticos que se han sometido a tratamientos de, bueno, en este caso ya eran cánceres confirmados, pero que lo han dicho públicamente. Es que antes de decir yo tengo cáncer era como vergonzoso, o como tú decías muy bien, algo raro, ¿no? Sin embargo, gracias a estas celebridades, como es el artículo que ha salido en la prensa y que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, pues estas actitudes, ya sean preventivas, como en el caso de Angelina Jolie, o de tratamientos, pues permiten que se aborde con más energía por parte de los enfermos y que esa depresión que o ese tiran muchas veces la toalla ante el diagnóstico de cáncer, y dice, bueno, yo ya estoy, que me voy a perder a mis hijos, voy a perder a mi familia, pues no. Oye, ponte el tratamiento, acude al tratamiento, no tires la toalla, haz lo que te diga el médico, lucha. ¿Por qué? Porque hoy día, si te pones el tratamiento, si haces todo lo que se te dice, lo más seguro que tengas, primero, posibilidad de curación. Y si, por lo que sea, no está totalmente curado, se hace una enfermedad como crónica y puedes vivir perfectamente, hombre, con tu revisión y demás, y morirte de otra cosa, ¿sí? Que ya digo, la gran mayoría de los cánceres hoy día, el pronóstico ha cambiado radicalmente. Uh-huh. Y en eso estima la gran importancia de esta actitud de Angelina Jolie, de otra gente famosa, de que al publicar su enfermedad y cómo han luchado y cómo lo han superado, y lo vemos en televisión, presentadores de televisión, gente, pues no, ahí está, me acuerdo yo, Carreras, el famoso cantante Carreras, que tiene una fundación, que tuvo leucemia y luchó, no tiró la toalla, sino se puso los tratamientos, el tiempo hizo falta, no dejó de actuar, se quedó sin pelo y no pasa nada. Yo ahora mismo tengo una amiga nuestra que hace 3 días nos dijeron que le había salido, no es de Ubrique, es de fuera de Ubrique, le había salido un cáncer de mama y que, en fin, que estaba, claro, empezando ahora a ponerse el tratamiento. Entonces estuvimos hablando con ella por teléfono y ella muy animada. Le había echado valor, sabe que se va a quedar sin pelo, que después le va a salir, sabe que a lo mejor va a tener, a lo mejor puede, algo de fatiga, no lo sabe, de náuseas cuando le pongan la quimio, tampoco, ella lo tiene muy claro, se va a llevar su revista, va a llevarse su iPad, va a ver sus películas mientras se pone su quimio, y lo ha aceptado y va a luchar, y seguro que sale, un cáncer de mama, pero seguro que ella está dispuesta a luchar, y que lo dice, esto antiguamente, hace unos años, hubiera sido motivo de tirar la toalla y esconderse debajo de la cama. Y sin embargo, nada, adelante. Ya lo ha referido en más de una ocasión. En España, afortunadamente, las unidades de oncología están suficientemente desarrolladas. España es un país que en ese sentido puede presumir de tener buenos oncólogos y buenos estudios en relación a la lucha contra el cáncer. Pero nos comenta un oyente a través de el teléfono ¿Qué opina del caso contrario, ¿no? El de famosos, como por ejemplo, la propia oyente pone el ejemplo de Rocío Jurado o Tito Vilanova, que, entrenador del Barça, que fueron a tratarse a Estados Unidos poniendo en tela de juicio la calidad de los tratamientos oncológicos en España. Bueno, yo no sé exactamente el caso de Rocío Jurado, si sé el diagnóstico. Bueno, lo sabemos todo. Hay ciertos cánceres que, por desgracia, son muy pocos, tienen poco arreglo. ¿Por qué? Porque están situados en una parte del cuerpo muy difícil de llegar y da pocos síntomas en un principio, y cuando se manifiestan, pues está extendido. Y entonces ya puede ir a Houston, ya puede ir a Chicago, como Rocío, que es difícil de tratar porque ya está extendido. Hay otro, en este caso, en el Tito Vilanova, no sé si es que su cáncer era un tipo muy especial, algo raro, que en España hay pocos casos, entonces claro, no hay experiencia, y a lo mejor en Estados Unidos, si es un caso raro, en Estados Unidos pues van más casos y tienen más experiencia, y por eso fue allí. No sé exactamente el diagnóstico, porque yo no sé si lo han dicho, yo no lo he escuchado en los medios de comunicación, el diagnóstico exacto. Ahora, yo lo que sí puedo decir, que la gran mayoría de los cánceres, los más frecuentes, ¿no?, los que no son tan raros, en España tiene un tratamiento igual que en Estados Unidos. Tanto es así que los medicamentos que se usan en España, muchos de ellos vienen de Estados Unidos para tratar el cáncer sin problema. En ese aspecto tenemos que decir, yo no sé si ahora con la crisis eso ha variado, ¿no? Pero yo puedo decir que gracias a tener una sanidad con todas las críticas que pongamos a la gestión, ¿no? Pero después en nuestros profesionales y nuestros hospitales de la máxima categoría, porque el instrumental, los medios de diagnóstico y los fármacos no se fabrican en España, vienen de fuera y sin embargo sin problema. ¿Eh? Incluso también he leído yo en algún artículo que aunque haya gente adinerada que pueda pagarse sanidad privada, a la hora de tratar este tipo de dolencia o de cánceres prefieren la sanidad pública, ¿no? Hombre, es que ya digo, tiene una calidad extraordinaria con los medicamentos, los mismos medicamentos que pueden utilizar en Chicago, en Nueva York o en Houston, son los que se utilizan aquí, no es que ellos utilicen otro. Lo que sí ocurre también es que a lo mejor en algunos centros hospitalarios de otros países, en este caso de Estados Unidos, a lo mejor están ensayando algún fármaco y para algunos tipos de cánceres que tienen un tratamiento muy difícil. Entonces todavía no está aprobado en Europa o en España, porque todavía no se sabe los efectos secundarios y entonces las complicaciones que puede dar. Pero cuando una persona está que no encuentra otra solución, se agarra un clavo ardiendo. Y si eso lo están experimentando en Nueva York o aquí, dice, pues mira, yo voy porque de todas maneras no tengo mucho que perder. Y entonces, pues a lo mejor van por ese motivo, porque ya digo, son fármacos que todavía no hay en España, pero porque todavía, bueno, ni en España ni en muchos hospitales de Estados Unidos, porque solamente en ciertos hospitales están autorizados para practicar y ensayar con ellos. Y hay personas que ya digo, y otros porque son cánceres muy raros o tumores muy raros, y entonces en esos centros, allí van de todas partes del mundo y entonces tienen más experiencia. Ajá, pues precisamente nos apuntan que la dolencia que, o el cáncer que sufría Tito Vilanova era un cáncer en una glándula parótida. La parótida es una glándula que fabrica saliva, que está debajo de la oreja, ¿eh? Es decir, en la mandíbula, aquí donde está la quijada, donde le decimos donde encaja la quijada, es la glándula que fabrica esto. Yo no sé, dentro del cáncer de parótida, bueno, y de todos los tipos de cánceres hay varios tipos. Unos son más sensibles, por ejemplo, a la radioterapia, a la quimioterapia, y otros son muy resistentes. En el caso de, y otros son más frecuentes, en el caso de Tito Vilanova, el motivo por el que fue a Estados Unidos y no a Barcelona, que es donde vivía, y en Barcelona hay magníficos hospitales, con todos los medios, no lo sé. Posiblemente sea porque era o un tipo muy raro de cáncer, o porque algún medicamento que le viene bien lo estén ensayando allí. Uh-huh. Pero yo no creo que Tito Vilanova fuera a Nueva York por gusto. Sí, sino simplemente antes habría ensayado y sería recomendado por los propios médicos españoles. Y que yo creo que fue allí porque le dijeron, mira, allí lo que sea hay un recurso que aquí no disponemos porque tu cáncer es algo especial. Hace una semana salía en la prensa nuevos avances en el estudio de las células madre que, bueno, pues partían de la información genética del propio paciente, con lo cual el rechazo era nulo. Pero se pone en tela de juicio este tema por parte de la Iglesia, por decirlo de alguna manera, la utilización de células madres para curar según qué tipo de cánceres, ¿no? ¿Está la ciencia suficientemente avanzada y la ética suficientemente preparada para unir este tipo de conceptos, salvar una vida humana a través de una célula madre? Bueno, hay que ver de dónde sale la célula madre. Hay células madres que salen del tejido adiposo, es decir, de la grasa, de nuestra barriga, hay células madres, del cordón umbilical, de los recién nacidos, salen células madres, y de los embriones. De los embriones. Si un embrión se considera persona humana, ese es el dilema. Por ejemplo, según la Iglesia Católica, y otros muchos científicos, la Iglesia Católica no lo toma ella por su cuenta, sino que se basa en los testimonios de muchos científicos, la vida comienza desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. ¿Por qué? Porque se unen los cromosomas del varón, los cromosomas de la hembra, y esa célula, que es una sola, al principio, ya tiene todas las características del ser humano. Solamente lo que necesita es pasar el tiempo para que se pueda desarrollar. Es como un granito de trigo. Tú siembras un granito de trigo y ahí sale una mata de trigo. De ahí no sale un olivo, ni un maíz, no, ni un clavel. De un granito de trigo sale una mata de trigo, porque tiene todas las características genéticas ese grano de trigo. Lo metes en la tierra, al cabo de una semana, al cabo de un mes, eso sigue siendo trigo. Pues la Iglesia dice, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, eso es un ser humano, lo que pasa es que hace falta tiempo, 9 meses, para que salga. Luego, todo lo que atente contra eso es atentar contra una vida humana. Sin embargo, después hay otras, en muchas entidades científicas, muchos médicos éticos, es decir, honestos, es decir, que no es que sean, que dicen que la vida humana empieza desde que el óvulo fecundado penetra dentro de la matriz, dentro, que es a los 7 días, a la semana, que es a los 7 días. Luego, la vida empieza a los 7 días. ¿Quién tiene razón? Pues eso es cuestión de creencias. Yo creo que el católico tendrá que creer a la iglesia. Y entonces, perdón un momento, y desde esa semana hasta la 8 semanas se llama embrión. ¿Qué ocurre? Si se extrae, ¿es aborto o no? Es aborto. El aborto, un embrión de 2 semanas, ¿es un ser vivo humano? Es un ser vivo, hombre, el ser vivo es, pero es humano. Si se actúa sobre él, están matando a un ser humano. Uh-huh. Según la iglesia, según los, la otra postura, dice que no. Entonces, las células madres, si tú la coges de un embrión, tienes que matar al embrión. ¿Han matado a un ser humano? Entonces, cuestión ya de creencias, de cuándo empieza la vida, y entonces, pues, eso es complejo, es un tema que es ético. Hemos puesto un ejemplo, por el caso del tema del cáncer, no nos vamos a desviar más del asunto, porque esto, sin duda, para un programa aparte, incluso 2 y 3, ¿no? Entonces, porque ya ahí es donde se confronta la ética con la ciencia, ¿no? Y parece ser que, bueno, pues nunca vamos a llegar a un acuerdo en este sentido, ni la iglesia, ni los científicos, ni la ética con la ciencia, ¿no? Así que estábamos hablando de cómo personajes famosos pueden ayudar anunciando o no escondiendo su enfermedad a que se normalice este tipo de patologías, de cánceres, y que la gente acuda también a... Porque se ha denominado el efecto Angelina, incluso los medios de comunicación lo han denominado como el efecto Angelina, que a partir de la noticia de que Angelina Jolie se sometía a esta mastectomía doble, pues muchas mujeres se están informando, ¿no? Y están predispuestas también incluso a someterse a este tipo de cirugías para prevenir un futuro cáncer, ¿no? El efecto Angelina, que sin duda es bueno a la hora de prevenir el cáncer o a la hora de tratar el cáncer, porque hay, como lo digo, personas que a lo mejor quizá por dejadez o por vergüenza o por no querer ver la realidad, bueno, pues van dejando una dolencia que a lo mejor cogida a tiempo puede ser buena, pero cuando se quieren dar cuenta ya es tarde, ¿no? Exactamente. También en Inglaterra salió a los medios de comunicación y tuvo gran repercusión en su momento el caso de una periodista británica, Jade Goody, que murió de cáncer de matriz, de útero, y esto tuvo una gran repercusión, y entonces aumentaron enormemente las citologías preventivas. Como sabemos, la citología es recoger una muestra del cuello de la matriz, de la entrada al útero, para ver si está un cáncer en fase precoz, en fase primera. Y el conocimiento de que esta persona había tenido cáncer, había luchado contra ella, tal, pues concienció a muchísimas mujeres que antes no se hacían citología a que se la hicieran, según las recomendaciones de la autoridad sanitaria, que recomienda cada X tiempo. Pues igual, en este caso, Angelina Jolie, en el caso de Reagan, el caso de todas estas celebridades, pues permiten que se conciencien para hacer un diagnóstico precoz, acudir a las revisiones periódicas de cáncer de mama. Pero también, por otro lado, perdón, Antonio, que interrumpa, estamos acostumbrados ya, y lo oímos directamente cuando algún personaje famoso fallece tristemente por motivos de cáncer, que muchos medios de comunicación hablan siempre o se refieren al cáncer como es, ha sufrido una larga enfermedad o una terrible enfermedad, pero parece que es tabú todavía la palabra cáncer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que cuando dicen terrible enfermedad o gran enfermedad es por la familia. La familia no quiere que, en fin, lo considera algo íntimo, la enfermedad que tiene, es un cáncer de pulmón, un cáncer de lo que sea, pues no quiere ahora exponer a todo el mundo, mi marido o mi padre tiene cáncer. Muchas veces quizás ¿Pero por qué todavía ese...? Yo creo que no yo no creo que sea por vergüenza, porque muchas personas tienen en fin la suficiente personalidad, porque además no es una enfermedad vergonzante ni mucho menos, es una cosa que sale a cualquiera, a ti, a mí, o cualquiera nos puede salir. Incluso puede ayudar al paciente, ¿no? Sí, a la hora, porque pero puede ayudar, vamos a ver, en personas célebres o que tiene eso, muchas veces dice, bueno, a partir de ahora, aparte de la lucha que yo voy a tener con la enfermedad, voy a tener la lucha con los medios de comunicación, con la gente, pues me va a empezar a llamar, habrá gente prudente y otra imprudente que dice, ay, qué mala suerte has tenido, hijo. Y ya te hunde el ánimo, ¿no? Otro, el teléfono todo el día sonando, los emails, los correos, los tendrás que responder. Y si no lo responde, queda como mal que no lo ha respondido. Y entonces, esa tranquilidad que tú debes tener, ese sosiego para luchar con la enfermedad, para aislarte de todo y centrarte en lo que debes, si hay una persona que tiene muchas relaciones sociales, que tiene ese, dice, yo lo que más le temo, no a la enfermedad en sí, sino a lo que se me va a venir encima de periodistas, de medios de comunicación, y entonces es complicado, ¿eh? Y la familia todo el día llamándole por teléfono, el este lo tienen que descolgar. Entonces, y ya te digo, y hay personas imprudentes que no saben tratar, no lo hacen con mala idea, ni mucho menos, pero ante una enfermedad muchas veces hay que ser muy prudente y no meterse en cosas donde no debe. Ay, hijo mío, qué mala suerte has tenido, qué mala suerte ha tenido tu padre. Oye, lo que entra una depresión que no vea, cuando esa persona es una ignorante que no sabe que eso tiene cura. Entonces, yo creo que ese será ese motivo, no creo que sea otro. Si te parece, cambiamos de tema porque se nos echa el tiempo encima. Tenemos también, por supuesto que dejamos el tema sobre la mesa, por si algún oyente quiere preguntar algo acerca del tema con el que hemos abierto nuestra escuela de salud. Vamos a hablar de la intolerancia al gluten, ¿no? Alergia, intolerancia, alergia. O, bueno, en un principio, el gluten, ¿qué es el gluten? ¿Qué alimentos contienen gluten? El gluten es una sustancia proteica, una proteína. Sabemos que los alimentos son hidratos de carbono, que son los azúcares, las grasas y las proteínas, son los constituyentes fundamentales de los alimentos. Pues bien, es el gluten, una sustancia, una proteína que hay en la semilla de ciertos cereales, como son el trigo, la avena, el centeno y la cebada. La harina de estos cereales contiene, ya digo, esta sustancia, que además es muy utilizada en la industria alimentaria. Y también se utiliza como excipiente de los medicamentos. Sabemos que los medicamentos se utilizan en pequeñísimas cantidades, por ejemplo, 1 miligramo, que es más chico que la cabeza de un alfiler, pero el resto es harina. Es decir, para que pueda nadie se va a meter la cabeza hecha un alfiler a la lengua porque se te perdía el medicamento. El resto es harina para que se pueda atacar el medicamento. Esto se llama excipiente, esa harina que es. Pues esta harina muchas veces está hecha de harina de trigo, que lleva gluten. Entonces, ciertos alimentos, esos de, ya digo, de trigo, de avena, de centeno o de cebada, y medicamentos, llevan esta sustancia que es el gluten. Hay otros cereales que no tienen gluten, que son, como después veremos, los que pueden tomar las personas celíacas. Celíacas se le llaman también a los que son intolerantes a gluten. Lo digo porque tienen estos dos nombres. Estos alimentos, estos cereales que no tienen gluten son el arroz se puede comer, la soja, el mijo y el sorgo. Normalmente lo que usamos nosotros fundamentalmente es el arroz. Bueno, y el maíz tampoco tiene gluten. Pues esta es la sustancia, esto es los alimentos que no contienen gluten, y si te parece, pues vemos en qué consiste la, la enfermedad. Es una enfermedad, la celiaquía o intolerancia al gluten, o enfermedad celíaca, que también se llama, es una enfermedad genética, así que se transmite a través de padres a hijos. Uno lo manifiestan y otro no, igual que un padre puede ser diabético y el hijo no ser diabético. No es obligatorio, sino se transmiten algunos genes que lo heredan unos hijos, pero también esos genes hay veces que lo hereda de la madre que no tiene la enfermedad, y por eso uno lo tiene y otros no. Depende si se parece al padre o a la madre en algún aspecto. Es crónica, sí, que es una enfermedad que cuando se tiene dura toda la vida, ¿eh? Dura toda la vida. Y se manifiesta porque en el intestino hay una serie de alteraciones que da lugar a que también en otras partes del cuerpo aparezcan, debido a que estas alteraciones repercuten en todo el organismo y también a que el gluten daña una serie de mecanismos fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Es muy significativo en esta enfermedad que cuando se eliminan las sustancias o los alimentos o lo que sea que tenga gluten, se experimenta una gran mejoría. Es decir, que el diagnóstico experimental es bastante fácil. Sin embargo, Antonio, en esta última década es cuando se está hablando más de los celíacos, de los intolerantes al gluten. No quiere decir que esta enfermedad o esta patología haya aparecido hace 10 años, simplemente que antes no se estudiaba, ¿no? ¿Cuál eran o qué podía pasar a una persona que era intolerante al gluten y que por desconocimiento médico seguía tomando gluten? ¿Cuáles eran los síntomas o o qué puede o qué le ocurría a esa persona? Porque vuelvo a repetir, esto lo estamos escuchando de una década atrás, ¿no? Sí. Bueno, depende de la gravedad del cuadro. Como en todas las enfermedades, porque prácticamente el gluten está en todos los alimentos, ¿no? Claro, bueno, en todos los que tienen, todos los que tienen los cereales, por ejemplo, la harina de trigo, y eso se utiliza muchísimo, es uno de los principales alimentos, por ejemplo. También depende, los síntomas dependen de la gravedad, como es lógico, como en todas las enfermedades. Puede ser pequeño trastorno que da unas pequeñas molestias, o molestia más grave, o da molestia bastante grave. ¿Cuáles son estas molestias? Se manifiesta porque las heces, a la edad de cuerpo, cuando va al servicio, las heces son de color amarillento y flotan en el agua con un olor muy fuerte. Ya digo, esto en algunas personas que es muy manifiesta. Y esto se llama esteatorrea, es decir, eliminación de mucha grasa por las heces. Las heces flotan y huelen muy mal, un olor a rancio. Otras veces es como diarrea, ¿no? Pero otras veces no se manifiesta, sino como se manifiesta como estreñimiento. Y muchas veces solamente el único síntoma es una pérdida de peso. Es decir, sobre todo los niños, cuando lo tienen esta enfermedad, es que los niños no ganan peso. No ganan peso. No se sabe lo que es. A veces la caca es prácticamente normal, a veces hasta hay estreñimiento, pero el pérdida de peso es el único síntoma que aparece. Otras veces lo que hay es irritabilidad, ¿eh? Son personas irritables o niños irritables, decaídos, como único síntoma. Esto da lugar también a que con el paso del tiempo, al no absorberse, porque ya digo, se está inflamado el intestino y no se absorben ciertos alimentos, aparecen en los niños, sobre todo, que ya digo, porque esto es una enfermedad crónica que hereditaria que aparece desde chico, aparece en los niños talla baja, son niños bajitos, porque no absorben las vitaminas necesarias ni los alimentos para el crecimiento. Entonces, en niños bajitos, niños con talla baja, hay que descartar siempre intolerancia al gluten, aunque no tenga otros síntomas. A lo mejor debido a herencia, ¿no? Pero imagino que serán pruebas muy sencillas y fáciles de diagnosticar, ¿no? No es una enfermedad que cueste dar con ella, ¿no? Que si se sufren esos síntomas, se le hace la prueba de esta intolerancia, ¿es fácil de detectarla o no es tan fácil? Que depende. Si los síntomas son muy manifiestos, si el niño, por ejemplo, tiene unas cacas muy grandes, con mucha diarrea, con grasa, la caca flota y huele muy mal, pues dice, aquí pasa algo raro, ¿no? Si el niño además presenta otros síntomas, como son dermatitis, lesiones en la piel, parecida al herpes, se llama dermatitis pelliforme, anemia, es decir, el niño está blanquecino, lesiones en los dientes, a veces aparecen úlceras en la boca, en la mujer, puede tener abortos repetidos, infertilidad, que puede ser una causa, pues todas estas cosas son muy llamativas, pero solamente cuando la talla es baja, pero no demasiado baja, sino un poquito atrasado, ¿no? Y dicen, es que no, el abuelo, tatarabuelo, era así. Bueno, puede que sea así, puede que sea otra cosa. O el niño está muy irritable, con muchos gases. Es que hace mal la digestión, es niño que come mal. El pediatra sospecha siempre ante estas cosas, es que es bastante frecuente. Ten en cuenta que una de cada 300 personas tiene gluten. Se comenta, o las personas mayores dicen, esto antes no había tantas enfermedades. Sí que las había, pero no... Morían antes. No se diagnosticaban, ¿no? Claro. Y esta intolerancia, dices que es de nacimiento, es genético, sí. ¿No? ¿Podemos desarrollarla, entonces no podemos desarrollarla a lo largo de nuestra vida, o nacemos ya con intolerancia al gluten y desde el principio de nuestra vida somos intolerantes, o se puede manifestar a cierta edad de nuestra vida? Naces con los genes. Lo que pasa que la manifestación de la enfermedad, si la enfermedad, ya digo, es poco intensa, pues pasa a lo mejor desapercibida, con algunos gases, con unas molestias que no le da importancia, y solamente cuando va apareciendo trastornos más grandes, como son, por ejemplo, muchos gases, dolores de barriga ya de mayor, significa, pasa como la alergia a la leche de vaca, que va pasando con el tiempo, que a lo mejor es más frecuente en las personas mayores, muchas personas mayores no toleran. Sin embargo, la intolerancia a la lactosa, hay recién nacidos que nacen con intolerancia. Y con eso también. Pero que se le remite este tipo de intolerancia con el tiempo, ¿no? Bueno, la intolerancia a la lactosa con el tiempo aumenta. Es decir, las personas mayores, los ancianos y eso, muchos, la gran mayoría, porque la lactosa es una proteína que no es propiamente humana, en el caso de la leche de la vaca, a cierta edad, y entonces provoca gran intolerancia. Entonces, el gluten puede ser que al principio las lesiones sean pequeñas, en el intestino, pero conforme va pasando el tiempo se van sumando hasta que llega una edad o un tiempo, unos más, otros menos, en que aparecen. Entonces, todo niño con retraso, como hemos dicho, en la talla, o que aparecen pupitas en la boca o en la piel, el pediatra lo primero que descarta es que haya intolerancia al gluten, porque es bastante frecuente, una de cada 300 personas. En Ubrique son 17.000 personas, aproximadamente los que hay, pues es muy fácil, divide 17.000 entre 300 y verás todos los intolerantes al gluten que hay en Ubrique. Bueno, en cualquier... Sí. Cuando veamos un montón de personas en una procesión, en el ayuntamiento, los reyes, y mira, aquí cuánto puede haber, 2.000 personas, dice, pues aquí hay 8 o 10 con intolerancia al gluten, es decir, esa es la media, una de cada 300 personas, es bastante frecuente, uno más con mayor síntoma y otro con menos. Entonces, es una cosa que, además, es relativamente... El 0,33% de la población, entonces, ¿no? ¿Cómo? El 0,33%, ¿no? El 3%, ¿no? Uno de cada 300. El 0,33%, por sí, más o menos. ¿No? Pero claro, es bastante frecuente. Así que, uno de cada 300, porque claro, con porcentaje es más difícil. Una de cada 300 personas. Así que una, no es una enfermedad de una cada 10.000, que en Ubrique habría dos. Así que hay bastante, es decir, que no es una enfermedad rara. Lo cierto es que ya, no sé si por ley, pero la mayoría de los productos que consumimos, casi todos los productos que consumimos, especifica que contiene gluten. En el caso de la lactosa también es algo que no me explico yo personalmente, puede contener trazas de leche. Puede, usted sabrá, que usted es el que ha confeccionado eso, ¿no? Imagino que las autoridades sanitarias obligan a detallar si carece o no de gluten este tipo de alimentos, pero lo de podría contener... El problema no está en los medicamentos que tú compras en el mercado. Me refiero a los alimentos. A los alimentos, que no, el problema no está ahí, los alimentos que tú compras en el mercado, porque como tú dices, por ley, tú miras el prospecto o miras las indicaciones y ves la composición. El problema es cuando tú vas a un restaurante o vas a un bar y entonces tiene que estar, tú no sabes si la han preparado con harina de trigo, con harina con gluten, sin gluten. Entonces cada vez que vas a un sitio de estos o pides algo muy específico, pero es que hasta un rebozado de un pescado lleva harina. Es decir, es un problema. Es que cualquier pastel, cualquier dulce lleva harina. Entonces, es que es complicado, ¿eh? Es complicado para estas personas que son intolerantes al gluten y que tienen grandes manifestaciones. Hay personas que lo pasan mal, ¿eh? Por la intolerancia al gluten, aunque hay de diversos grados, y lo pasan muy mal. Ese, ahí es donde está el problema, no en el mercado. No, en el mercado normalmente tú compras con lactosa, sin lactosa la leche, con gluten, sin gluten, o te va cierto, si no lo pone, dice, bueno, pero aquí hay un anaquel donde son todos los alimentos sin gluten para celíacos, alimentos para celíacos. Lo malo es cuando tú vas a un puesto, a una tienda, a un sitio, o a un país extranjero, o vas de excursión, y te ponen comidas para todo igual, y ahora te dicen, no, es que yo tengo gluten, ahora a mí que me hagan una especial. Es un tema complejo, ¿eh? Puntos básicos para cerrar ese tema. Diagnóstico precoz, importantísimo. La sospecha de la madre que con esos puntos, con esas claves que ha dado. El diagnóstico definitivo. Y por supuesto, evidentemente. Esto es el diagnóstico de sospecha. Es decir, nosotros con los síntomas, con todas las enfermedades, los síntomas te dan algo que funciona mal. El médico, cuando tú vas al médico, te hace un diagnóstico de sospecha. Yo lo veo, lo exploro, le tomo la atención, lo veo y digo, mira, esto puede ser otras cosas, entre ellas el gluten. Y ahora hay que confirmarlo, a ver si es el gluten luego o no. Me dices que hay diferentes grados de intolerancia. Exactamente, con lo cual, pero hay unas pruebas que te dicen exactamente si todas estas molestias que tú tienes son del gluten o puede ser otras cosas que también puedan dar molestias parecidas. Entonces, la prueba reina es la biopsia intestinal. Consiste en introducir un tubito por la boca, como cuando tiene una hernia de estómago o una úlcera, te meten una pincita a través del tubo y te sacan una muestra del intestino y la miran a microscopio, no duele. Es decir, un poquito molesto, te pone un poquito de sedación, meterte el tubo, pero después te da un bocadito, te sacan un trocito y te lo miran a microscopio. Eso lo hacen, estas pruebas te las hacen después, antes y después de dieta sin gluten. Es decir, cuando tú estás tomando, comiendo normal, verán que eso está inflamado y dice, bueno, pues a partir de ahora estos alimentos no los puede usted tomar. Va a tomar usted esto sin gluten. Va usted a la tienda y a la parte donde pone celíacos, alimentos sin gluten. Y al cabo de unos meses le repiten la prueba. Y entonces vemos que se ha puesto normal. Luego ese diagnóstico en definitivo. También la prueba del aliento hay otra. No sé si está relacionado, perdón Antonio, pero hay niños o casos en los que se es alérgico a diferentes, lactosa, gluten, y varios tipos de alimentos, ¿no? ¿Tienen que ver unos con otros o es aleatorio y le ha tocado así? Ah, le ha tocado, sí. Por ejemplo, hay una prueba que es la prueba del aliento, la prueba del hidrógeno en el aliento, que es para la lactosa. Cada prueba, cada trastorno digestivo, hay varios tipos de trastornos en los alimentos que producen daño en el tubo digestivo, en personas sensibles, y entonces cada uno tiene su prueba. En el caso, ya digo, de la intolerancia al gluten, la prueba reina es la biopsia. Bueno, primero hay una cosa de sospecha, que es quitarle los alimentos con gluten. Si el niño mejora, está claro, pero de todas maneras, para confirmarlo, hay que sacarle un trocito de, ya digo, de una biopsia, y ahí se puede ver. Se puede ver si tiene la lesión, ¿eh?, y si mejora cuando ya está tomando alimentos con gluten. Y respecto al tratamiento, pues hay que decir que no tiene tratamiento. No hay tratamiento para la enfermedad celíaca, para la intolerancia al gluten. Lo único que se puede hacer es controlarlo, evitando estrictamente y durante toda la vida, cualquier alimento o medicamento que pueda contener gluten. No hay otra historia. Así que así de claro. Vamos a cambiar de apartado y vamos a hablar dentro de la sección de preguntas al médico. Y ahora que se acerca el verano, aunque no lo parezca porque hoy estamos abrigados, parece que no, pero está tardando en llegar el calor. Pero de la importancia y la gravedad de las insolaciones, ¿no? Parece que no le damos importancia a estar como lagartos algunas veces tirados al sol, pero eso puede acarrear gravísimas consecuencias, ¿no? Pues una insolación, un golpe de calor, provoca la muerte en el 70, de entre el 17 y el 70% de los casos. Es una emergencia. Una insolación. Bueno, estamos hablando de gente que está a lo mejor por ocio, pero hay gente que está trabajando de cara al sol. La mayoría son ellos. Así que siempre me dicen, un señor que estaba trabajando en la construcción y ha aparecido, o sea, que cayó fulminado por una insolación. Por supuesto. Es decir, la insolación es una enfermedad, bueno, es un trastorno muy grave, muy grave. Es decir, no sé, cuando las madres le dicen, niño, no te pongas sol, niño, ponte el gorrito, niño, ponte, bueno, eso se ha dicho siempre. Y es porque saben que una insolación es mortal. Es decir, muchas veces más de la mitad de los casos. Es que muchas veces uno confunde insolación con que te dé un poquito el sol, con que te queme un poquito. No es eso. Una insolación consiste en un cuadro en el que, por efecto del calor, y porque tú no pierdes calor, muchas veces va porque tú no sudas. El sudor es un mecanismo de defensa. Sudas, se evapora y te enfrías. Eso. Pero hay personas que porque están tomando medicamentos, porque están tomando mucho alcohol, porque tienen cualquier otro trastorno que no sabe, no sudan y se calientan con el sol o con un ambiente muy caluroso, la ola de calor. Y entonces el calor, y sobre todo si te da en la cabeza, por eso se recomienda siempre la gorrita o el sombrerito cuando se va a la playa o una fiesta mucho tiempo. Si el sistema nervioso con aumento de temperatura, primero se produce aturdimiento, dolor de cabeza, mareos, entras en coma y te mueres. Así de claro. Así que no frecuente, porque ya la gente lo sabe, se ponen su gorrita, o se ponen su sombrerito, y al niño le ponen su sombrerito, chiquitito, pero hay personas que todavía acostumbran a tumbarse al sol, sin nada, para ponerse morenito, y se quedan dormidos. En la playa, pues está muy fresquito, pero el sol se te sigue dando. Hombre, la brisa es refresca, porque la playa refresca, pero si te coge en el campo, eso, siempre ponerse o un pañuelo. Yo he visto albañiles con un pañuelo con cuatro nudos, no sé si tú te acordarás. Y no es tontería, Es para, porque el blanco, el color blanco despide el calor, como sabemos. Y era para protegerse de la insolación, porque muchos albañiles y muchas personas del campo, y la gente del campo, que son, saben de qué va la cosa, todos llevan su sombrero, o su gorro, o algo. Y las mujeres cuando van a cegar o iban a cegar todas con su sombrero y llena de ropa. Es sí, para evitar precisamente eso. Y ya lo vemos en el desierto, los beduinos, la gente que van los camellos, los desiertos, las caravanas, llevan un chorro de ropaje para protegerse del calor. Dice, con todo el calor que hace y llevan esas túnicas, eso te protege del calor. Uh-huh. Y la cabeza sobre todo. Dices que nos vamos aturdiendo poco a poco y no nos damos cuenta de que estamos entrando en un golpe de calor, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta antes de que llegue ese shock que ya en el que ya no hay vuelta atrás? Los calambres. Cuando una persona que está mucho tiempo al sol porque está de excursión por ahí en el campo y no se ha llevado gorrita, no se ha llevado sombrerito, o ha estado mucho tiempo al sol en la piscina, y siente calambres en una mano, la pierna, oye, me estoy calambrando, empieza a tener mareos, náuseas, cuidado. que puede estar cogiendo, si lleva tiempo y hace mucha calor ambiental, si está fresquito el día es raro, pero si le ha dado el sol en la cabeza mucho tiempo, sin protección, y hace mucha calor, cuidado que puede estar empezando una instalación. Llevarlo a un sitio fresquito, ya vamos a pasar al tratamiento, a un sitio fresco, abanicarle a un ventilador, si está consciente que beba sustancias que estén fresquitas. Imagino que para prevenir. Y bañarlo y usarlo. Y para prevenir este tipo de. Ah, por supuesto. Hidratarse, ¿no? Hidratarse, pero hidratarse es para prevenir la deshidratación. Lo importante es el calor que te está dando. Es decir, la hidratación no te quita el calor que hay en el medio ambiente. Es decir, te evita la deshidratación y lo que pierdes por el sudor. Pero aquí lo importante es, una persona que ha estado mucho tiempo en el sol, o un niño, y los padres no se han dado cuenta, se ha quedado dormida al sol, aparte de las quemaduras que pueda tener, o las molestias, y está aturdido, está como mareado, o tiene calambres, llevarlo a un sitio fresco, coger la manguera de la ducha, refrescarlo con agua fría, pero frío. No importa el cambio brusco de temperatura. Nada, refrescarlo, porque no es sumergirlo. Es decir, el cambio brusco de temperatura es cuando tú lo metes en una piscina, estás tú acalorado y te metes en una piscina, puede haber un shock. Como es agua fresca, refrescarlo y abanicarlo, echarlo con un ventilador, y si sigue con mareos, llamar a emergencias, ¿eh? Esto no es broma. Dice, mire usted, pasa. Y ellos te preguntarán, ¿y tiene esto y tiene lo otro? Y si hace falta, mándalo a la ambulancia. Porque, ya digo, más vale pecar de excesiva prudencia que no, es que se nos muere, ¿eh? Y sobre todo si tiene convulsiones. Porque es que después del aturdimiento y de los calambres empieza a convulsionar, y eso ya es un síntoma, y muchos no se mueren, pero quedan tocados para toda la vida, con parálisis, con atasios, mareo, ya va sonámbulo, tiene silla de ruedas. Es decir, no es frecuente porque, ya digo, la cultura, gracias a Dios, no ha permitido conocer estos síntomas. Y las personas mayores, es muy raro, bueno, personas mayores me refiero, personas que trabajan en los campos, personas que han trabajado, todos, como sabemos, llevan su gorra, su sombrero y van protegidos para evitar eso, porque lo sabían. La insolación, niños que te va a dar una insolación, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Pero claro, los niños realmente no, al menos no están mucho tiempo en el sol, sino están jugando, pero me refiero a personas que están como los albañiles, que están mucho tiempo parados en el sol y no les da fresco, ya digo, personas excursionistas, que en ambientes de mucho calor, hay de mucho cuidado, sí. Que la insolación, llevar su gorrita, su sombrerito, sobre todo la cabeza, y si hace mucho calor, una sombrilla o un sitio fresquito. Y sobre todo si toma medicina o toma bebidas alcohólicas, mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué tipo de medicamento hacen que se corte ese sudor que en definitiva es un mecanismo de defensa? Hay varios tipos de medicamentos, sobre todo los que actúan sobre el sistema nervioso. Para la ansiedad, la depresión y estas cosas, pueden bloquear los mecanismos de defensa de sudoración, y entonces al no sudar, pues no nos refrescamos. Y si encima está al sol, hay que tener mucho cuidado, igual que las olas de calor. Los días de olas de calor, que muchas veces vienen en junio, que ya está ahí, o en julio, o en agosto, pero en fin, hay veces que, por eso he traído el programa de hoy, que salimos de excursión, y los días de mucho calor, de mucho bochorno, meterse en una biblioteca, en el hogar de los ancianos, en un bar, lo que sea, o en casa, con las cortinas cerradas, y un ventilador y el botijo. Pues Antonio, hemos llegado al final de nuestra Escuela de Salud. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, pero antes me apuntas que quieres comentar, sí, algo. Al subir ahora a Radio Brique he visto un anuncio abajo, que es taller de risoterapia. Organiza la delegación no de la mujer. No sé si ya lo habéis anunciado. Sí, lo hemos tenido, la concejala Remedio lo dio en rueda de prensa, lo estamos comentando aquí en la radio, y las ventajas de la risoterapia, que son infinitas, ¿no? Que como esto es un programa de promoción de la salud, invito, es para mujeres mayores de 18 años, invito a que se apunten, porque yo lo acabo de ver ahora, yo no puedo ir, si no iría, porque yo no soy mujer, y que muy recomendable, que se apunten. Muchas gracias, Antonio Rodríguez Carrión, nuestro médico de cabecera aquí en la radio, en esta Escuela de Salud que cierra sus puertas por hoy, pero volverá la semana que viene. Seguimos con más contenidos aquí en esta mañana.